Toc, toc, toc. Y damos un saludo para Antonio Fernández y los oyentes de Area Reservada. Estáis escuchando a nuestro nuevo disco From Soul to Soul. Hasta pronto, Area Reservada, el programa que me gusta. Area Reservada nos presenta el mejor soul. Toc, toc, toc. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Empieza Área Reservada en Radio 3 de Radio Nacional de España. Tres ejemplos de música alemana, de jazz contemporáneo alemán, en este primer tramo del programa de hoy lunes, partiendo de Thorsten Goetz, este joven guitarrista cantante, seguidor de George Benson, que su álbum Irish Heart pues refleja, digamos, su intencionalidad cercana a los temas de Van Morrison, puesto que son varios los que se incluyen en este Irish Heart de Thorsten Goetz, con el que hoy empezamos Área Reservada, y con este tema precisamente de Van Morrison titulado No Religion. That's why there's no religion, no religion, no religion here today. No straight answers of what this thing called love is all about. Some say it's unconditional, other people just remain in doubt. Well, I'm clean on my diction, and I have nothing left to say, yeah. Except there's no religion, no religion here today. And they ask me what hate is. It's just the other side of love, yeah. Some people want to give their enemies everything that they deserve. Some say, why don't you love your neighbor? Go ahead and turn the other cheek. But there's nobody on this planet that can ever be so mean, yeah. And I can't bleed for you. You have to do it your own way. And there is no religion, no religion, religion here today. Oh, and there is no religion, veintipocos años, se llama Thorsten Goods, de nacionalidad alemana, pero hijo de madre irlandesa, y ese sentimiento irlandés se refleja y está constatado en el título del álbum, Irish Heart. El álbum es el segundo de su carrera, de este alemán que se llama Thorsten Goods. Decíamos en el comienzo del programa tres ejemplos de jazz contemporáneo alemán. Hemos partido de Thorsten Goods y vamos a acercarnos ahora a uno de los discos que realmente, pues, hay mucho interés aquí en Área Reservada. Lo digo por las llamadas que hemos recibido de la gente que habitualmente escucháis el programa, tratando de solicitar más información. El grupo se llama Liquid Blue y ellos han hecho un álbum, todo él sobre arreglos de música de Police y de música de Sting, arreglos realmente originales. Por ejemplo, que este Roxanne, que es el tema que vamos a escuchar, esto empieza pues como un tango y termina como jazz. Liquid Blue, en el álbum titulado On Such a Night. Those days are over, you don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money, you don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, put on the red light. You don't have con Such a Night, el primer disco, no es el único, pero es el primero que ha llegado a nuestras manos de esta formación alemana, que se llama Líquido Azul, Liquid Blue, On Such a Night, y que incluye todo él, pues temas de Police, temas de Sting, de su discografía en solitario. He repito, un proyecto más que curioso, sobre todo por la originalidad de los arreglos que se aportan en este álbum de Liquid Blue. Repito, insisto, Liquid Blue, para aquellos que no lo sepáis y que estáis preguntando por internet, pues de dónde procede este disco, el grupo es alemán. Y otro grupo alemán, pero plenamente ya consolidado en todos los sentidos, es uno de esos grupos que marca ya unas cifras de ventas realmente increíbles en España, son Tok Tok Tok, y ellos, sin pretender, digamos, una comercialidad que lo tendría más fácil, por ejemplo, en sus dos últimos discos, acercarse un poco pues a las versiones, a los covers que ellos han hecho en su primera discografía, han decidido todo lo contrario, realizar temas originales en sus dos últimos álbumes. Y el segundo, el más reciente, se llama From Soul to Soul, y temas como este, dedicado a Herbie Hancock, que se llama Flow of Joy. Decíamos el segundo de la etapa reciente, es decir, el segundo de los discos que ellos han realizado sobre la base de sus propias composiciones. Recordaréis que a lo largo de los últimos meses hemos venido significando en Área Reservada todo el material. Son como cuatro álbumes más anteriores de Tok Tok Tok, la formación liderada por la cantante nigerio-alemana Tokumbo, junto al saxofonista Morten. Toc Toc Toc, Flow of Joy, el tema dedicado a Herbie Hancock, perteneciente al disco From Soul to Soul. Recordad que los tres últimos discos editados por parte de Soul to Soul es I Wish, el recopilatorio que precisamente refleja pues las versiones, las más interesantes, las más importantes que ellos han realizado en su primera discografía. About, que es el penúltimo álbum, todo él con composiciones originales y también con composiciones originales, pero eso sí, dedicando los temas, cada uno de ellos, a grandes del soul, a grandes del jazz, como el caso de Herbie Hancock, en el tema que hemos escuchado, su disco titulado From Soul to Soul, Toc Toc Toc. Seguimos en Área Reservada en Radio 3. Antes de pasar al siguiente álbum, antes de pasar al Área Reservada número 4, ya que estábamos hablando de cosa alemana, a través de tres discos de los recientes que venimos siguiendo aquí con interés en Área Reservada, yo quería recordarte que el 1 de febrero y el 2 estará Maceo Parker en una idea, en un proyecto realmente original, sobre la base de estar tocando con la Big Band de la WDR, la orquesta de Colonia, a la que se suman nombres como, por ejemplo, el batería Dennis Chambers y el bajista habitual de Maceo Parker, se llama Rodney Curtis. El jueves 1 de febrero en Barcelona, en el Palau de la Música, y el viernes 2 de febrero en Madrid, en el Palacio Municipal de Congresos, esa mini gira que está realizando, que va a realizar por toda Europa, Maceo Parker en compañía de la orquesta alemana de la WDR. Y ahora sí, del disco Área Reservada número 4, el disco que después de prácticamente 3 años, desde la anterior Área Reservada 3, pues ha aparecido recientemente para, digamos, concluir, para terminar este año 2006 en el programa. Y uno de los temas que aporta Área Reservada 4 es esta gran interpretación de Toots Thielemans con la voz invitada de una de nuestras favoritas, Liz Wright, sobre el tema Con Rain or Con Shine. I'm gonna love you like nobody's loved you, come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and won't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money, but I'm with you always, I'm with you rain or love you. come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and won't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in or out of the money, but I'm with you all. Bueno, Toots Thielemans tocando la armónica, Liz Wright poniendo la voz a este clásico que se llama Con Rain or Con Shine, en el disco Área Reservada número 4, el álbum que nos sirve para cerrar este año 2006 y también para cerrar ciclo aquí en Radio 3. Próximamente, pues, el programa dejará de existir aquí en Radio 3. Y nosotros nos hemos tomado este final de etapa pues con muchísimo entusiasmo. Y ahí está pues el disco Área Reservada número 4 y todo lo que estamos haciendo a nivel de conciertos y demás. Lo que viene a continuación es perteneciente a este mismo álbum, a este Área Reservada 4, Río de Janeiro Blue. En la versión nueva, esa es la primera, Randy Crawford, 1981, en su disco Secret Combination, y la reactualizada por Joe Sample y por Randy Crawford, también está en el disco Área Reservada número 4. The clouds come a creeping and you've got me weeping this morning. I can't believe you're really gonna leave this town. Everyone knows I can't make a move without you. You're turning my on a dream, thoughts of you with who knows who flowing through me like a stream. Brazilian serenaders linger on. Help me lose my soul in your song. Randy Crawford y el pianista de los Crusaders. Precisamente la pasada semana hemos recordado aquel álbum grabado en los 80 titulado Royal Jam, concretamente en 1982 por parte de Crusaders en el Royal Festival Hall. Y nosotros, que en los 70 seguíamos a Randy Crawford y por supuesto a Crusaders, teníamos necesidad realmente de incluir este tema en el álbum Área Reservada número 4. Seguimos ahora con una de las sorpresas de la temporada, este cantante, pianista, compositor que se llama Lawrence Elder. So simple, you tell me that I'm not okay, lost in the past and the future, you always got something to say, but I'm ready, rock steady, next time you come out to play, next time you come out to play, yeah. So sweetly, throwing every temptation my way. Yeah, no, I can't trust you completely. I can't rely on a word you say, yeah. Well, try to know it's not pretty, 'cause it just can't get blood from a stone. And my life. But without you, I feel so alone. Now I'm tired of me, and it's plain to see. My mind is a mind of its own, yeah. Mine has a mind of its own. Seem to drive you away. Resistance, it just makes you stronger. It looks like you'll be here to stay, yeah. Well, I tried and I know it's not pretty, 'cause it just can't get blood from a stone. And my life with you might be a pity, but without you plain to see, my mind has a mind of its own, yeah. Mine has a mind of its own. Well, I tried and I know it's not pretty, 'cause it just can't get blood from a stone. And my life with you might be a pity, but without you I feel so alone. Now I'm tired of me, and it's plain to see. My mind has a mind of its own, yeah. Mine has a mind of its own, yeah, yeah. What am I gonna do? What am I gonna do with you? Must be somewhere. Get out of my way. Keep you at La influencia de gente como Ray Charles en este tema concreto. Y bueno, otras influencias, la de Bo Scaggs, que por la manera de cantar fundamentalmente está presente en la mayoría de los temas de este Surrounded, el título del álbum presentado por Lawrence Elder junto a grandes músicos como por ejemplo Paquito Rivera, especialmente brillante en ese tema que se llama Manhattan, y también Peter Erskine. Y en fin, el álbum no tiene desperdicios, una de esas sorpresas de alguien al que no conoces absolutamente de nada, que no tienes ningún disco, pero que llega a este disco y realmente no te deja indiferente. Repito, se llama Lawrence Elder. Seguimos en Área Reservada, en Radio 3, vamos con un clasicazo de esos realmente que han hecho historia del mejor jazz, protagonizado por uno de sus músicos más a la vanguardia siempre, hasta que falleció en la década de los 70. Me estoy refiriendo a Eddie Harris con aquel Listen Here. We'll be right back. Eddie Harris con su inolvidable tema, el más representativo, el más popular de toda su trayectoria musical, discográfica, es Listen Here, en la versión original, que es la que precisamente estás escuchando en nuestro apartado de clásicos de Área Reservada. Y no solamente Red Baron, no solamente el tema Stratus, sino que en estos días estamos haciendo simultánea la audición de los temas de Billy Cobham, de ese Drum and Bass número 2, su nuevo disco, con los temas de aquel álbum titulado Spectrum del año 1973. Este es el tema que dio denominación a la obra clave dentro de la discografía del gran músico del batería Billy Cobham. Como este se grababan en tres días y, en fin, no es un tópico, sino que es una realidad. Los días 14, 15 de mayo de 1973, otros temas también el 16 del mismo mes y del mismo año 1973, con músicos como el guitarrista Tommy Bowling, como el teclista Jan Hammer, saxofonista Joe Farrell, el fliscornista Jimmy Owens, el guitarrista John Tropeal, que pudimos ver el pasado verano en España, siendo uno de los músicos de la Blues Brothers Band, el bajista Ron Carter y el percusionista Ray Barreto. En fin, qué sesiones de grabación en tres intensos días en Nueva York se ventilaron este magnífico álbum que quedó como una de las joyas del jazz fusión, el disco titulado Spectrum, protagonizado por el batería Billy Cobham, ahora con su nuevo álbum Drum and Voice número 2. Del álbum Drum and Voice número 2, haciendo simultánea, pues eso, la escucha la audición de Spectrum, el disco de 1973, la obra cumbre de Billy Cobham con su más reciente trabajo discográfico. Y entre los discos del año, aquí en Área Reservada, por cierto que el disco no llegó a ser editado, el último de Via Brasil, Michael Franks. Thank you. my shoes, midwinter blues have got me down. Just point me south, let's go now. The clothes on my back are too Pasternak. From sole to crown, where in the hell's the snowplow? Down 95, we'll come alive. And by the time we get somewhere near Savannah, give winter the slip. It's well worth the trip to be together under the sun. Under the sun, stress is undone. With every mile we travel down that highway, hot tea and songs, it won't be long till we arrive at our island hideaway. Unpack the car, see how things are. We'll roll up all of the blinds and let some light in. We've come a long way, a small price to pay to be together under the sun. And in the evening, watch the sunset. Oh, the gardenia scent is sweet. Remember me, I'm from out west end. I need the heat. Sometimes a cloud sails all along, let's sleep. Under the sun, sunbathing hand in hand. You and me too, sandpipers in the sand. Under the sun, over the old, we'll see. Michael Franks, esto se llama Under the Sun y pertenece a su más reciente disco, insisto, no editado aquí, por tanto, salvo aquellos que os intereséis a través de internet, pues lo que es, digamos, edición española no se ha realizado, puesto que no tiene ningún sello que lo distribuya aquí Michael Franks. Y nada más, volvemos mañana. a partir de las 2 de la tarde aquí en Radio 3. Esto es, bueno, esto ha sido Área Reservada por hoy. Os dejo con Still a Friend of Mine, esos arreglos distintos, diferentes en relación a sus originales por parte de Incógnito en su nuevo disco. Se llama Things, Bees and Flowers. Buenas tardes y hasta mañana. You know it's true as trees are tall and autumn leaves do fall. Ooh, and it sometimes rains in paradise, and even the warmest hearts